to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No, no cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es para todos ustedes un verdadero placer que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lenta y sabrosamente, a cada uno de los integrantes de este siempre respetable, venerado, accesible y amigable podcast. Nadie se ría, aguanten. Aquí a mi diestra es un verdadero placer introducirles a nuestro producto, a nuestro director de cámaras. Sí, no sé, tú eres el que dice, a ver, güey, hace para acá, hace para allá. El mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. No diré en qué tipo de videos, pero sí. Bienvenidos al único podcast siempre imitado, jamás igualado, donde nosotros, we are not the shit, we're something more regular and more profound. Ya se enterarán de qué hablamos, ya se enterarán. Y aquí frente a mí es un verdadero placer introducirles nuevamente, desde lo más profundo de su corazón, hasta lo más profundo de sus oídos. Así que hasta por los oídos, cabrón. A mi carnalito, el buen Zico. Carnalitos, ya todo lo dijo mi carnalito. Bienvenidos sean. No, tú tienes que decir. Te tiene que decir a ti, bienvenidos seas, no tú a ellos, cabrón. Yo les doy la bienvenida. Sí, the second coming, o the third, o depende de qué desayuno. Pero bueno, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo elemento de moda, a nuestro comercial de peta integrado, nuestro millennial actualizado y no tan guanguete, el mismísimo Buki. Ya casi le atinas, ya casi. Y obviamente ya saben que tenemos que agradecer a nuestros Patreons, que en el centro del multiverso se encuentra en su justo lugar, en el House of Heroes, a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. Mientras que en Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son Querido Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Resendiz y Mau Nieto. Sincero agradecimiento a todos ustedes y no sé por qué estoy empezando a hablar como si estuviera diciendo las carreras en el hipódromo. No. A la vela. Rayo, ese es un final de fotografía, señores. Lo único que debo decir, Jorge, Sonia, la Chicken Master, de lo inútil que eres, tú deberías estar en esa lista de la isla de Gilligan, por lo menos. Te gastas 20 pesos en cosas más estúpidas, como las fotografías de las mujeres que usas para pretender que es tu esposa, güey. Así de rápido. Ajá. Ahí deberías estar tú en esa lista. Aunque hay que reconocer que si apareces en la de el reto destripando, corriendo, ando. Ando haciéndome güey, así es como dice el Chicken Master, ando haciéndome güey. Porque creo que lleva el mínimo requerido para no ser borrado esta semana, ¿no? ¿Cómo van los lugares en esa competencia, mi estimado Dan Campos? Curiosamente, yo iba a empezar a borrarlos, pero este es el último reporte en el que aparecen las personas que no han corrido. Porque te agarré distraído, güey, si no ya los ibas a borrar y... ¡Oh, ya no me dio tiempo! Ya vale, no, ya tenía que venirme a grabar, si no ya no llegaba. Eso parece albur, a ver, ya ni te agarré descuidado, güey. Las mientras tres... no sea poniendo carita de león, todo está bien. ¡Wow! ¡Kill me, roar! Bueno, tenemos las tres personas que ya no van a estar en esta lista en el próximo reporte, porque no han acumulado kilómetros, y una porque uno, convenientemente el que va al primer lugar, creo que le está robando kilómetros a la que va al final. Yo creo que sí, güey. Y tenemos, bueno, a Jorge Figueroa, Manu Suárez y Guadalupe García, Lupita, precisamente, pues, ella sabemos que corre más que todos nosotros juntos y más rápido, pero... ¿Qué ese me hace que...? El Amray, curiosamente, yo me llevo tu teléfono, si yo me llevo tu teléfono, güey. ¿Anda de mula, precisamente? Sí, anda de mula. Cabrón, literalmente. Cabrón. Ok. ¿Cómo va después del Zoom? Esos son los que, gracias por participar, ¿verdad? Sí, son los que ya no van a aparecer en el próximo reporte. Uno de ellos es el que trae la foto del Wakanda Forever, del Black Panther. Sí, Jorge Figueroa. Ese güey sí corría, ¿no? No, camina un chingo. En el Nogi Climb del año pasado, sí. ¿Por qué no pusimos los límites de 2 kilómetros en 12 minutos? Qué cañoncito salió. Ok, luego. Ah, bueno. Tenemos alguien que seguimos a ver quién es, sin saber quién es, Víctor Jasso, porque lleva 5.69. No se ha reportado, entonces no nos escucha. Pero tampoco avanzado, ¿no? Solo creo una vez, entonces yo creo que estaba buscando retos y vamos a ver en estos mediocres, me voy a poner ahí. Después tenemos a Marianita, que ya me dijo en la oficina que ya no va a entrar, ya jamás va a correr, que deje de estar chingando. ¿Ya se retira? Exactamente. Que nosotros y nuestro reto, gracias por participar. Sí, que bien por ustedes, muchachos. Sí, pero, bien, exacto, ya vaya. Yo por voy ustedes. Por los churros, sí, cómo no. Eso y las palomitas. Bueno, ya. Que venga. En el lugar 14 tenemos precisamente el Chicken Master, que queramos o no, le está poniendo ya más ganas, lleva 25.61 kilómetros. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, mira, le está echando chicken! Ya descubrió cómo se usa la aplicación, fíjate. Le está echando pollito en su poncha, cabrón. Ahora resulta que ya me va a alcanzar. No, ya te va a dar la vuelta, carnal. No, tú tienes 25.77. Con 100 metros ya literalmente te acomoda de otra manera. No, te preocupes, hombre. No, estoy esperando. Entonces, ¿la panza es porque estás esperando? ¡Ay! Perritos. Oh, mi Dios. Son perritos. Ok. Yo hubiera dicho un elefantito, pero mira, la trompita, ¿verdad? No, pero. Okay. ¿Qué sigue? Pero que ellos están jugando con... A ver, qué bueno que no está en video. Okay, aléjate. Tenemos mi carnalito que está en el lugar 13 con 25.77. Federico Rosas con 26.51, que también tú ya le puedes dar. ¿Alcance, carnal? Sí, eso, con el 13 y no voy a si dar entre más alcance. Me lo dices, menos te lo creo. No voy a dar alcance. Después tenemos el buen Jerry Gerardo de la Cruz con 34.2. Sí. Mau Nieto en el lugar 10, se coló hasta el top 10 con 45.22. Bien. Nuestro carnalito Ruido ya finalmente está también desempolvando los tenis con 70.8 en el lugar 9. Se ve el brinco. Exacto. Juan Antonio Huerta del Tabe desde San Juan de los Lagos con 75 kilómetros. Es... ¿Tuyo? Sí, de hecho. Por eso está aquí. No creas que porque escucha el programa. Por eso te estoy diciendo. Porque es así que métate, no seas mediocre, güey. ¿Por qué? Porque no me hagas quedar mal, cabrón. Necesito más participación. Sí, güey. Te voy a hablar de un esquema piramidal de ejercicio. Te puedes ganar... ¡Samway, no voy! No, no es Samway, güey, pero te puedes ganar una camioneta rosa, güey. Mary, ¿cómo Mary qué, güey? Pero si me traes 4 participantes de más, te doy una camiseta y una medalla. Ok, luego. Bueno, en lugar 7 está mi carnalito acá, el buen Nightboy con 81.78 kilómetros. No, sigo de huevonazo. Sí, no. Después a ti ya te rebasó Jorge Enrique López, que también ya desempolvó los tenis con 87 kilómetros. Él sí nos ha acompañado en una carrera precisamente, sí, y él sí es más. Él sí le echa hartas ganas. La competencia yo creo que sería entre él y Lupita, la neta. Básicamente. Después, en lugar número 5 tenemos al buen Wookie con 94.33. El buen Wookie estaba casi a mi lado. El Wookie dice: ¿a quién me va a alcanzar? Déjame, hoy corro 10 kilómetros y dejo de correr. ¿10? 3 días. Deja, corro 20, güey. De nuevo, caso se corrió 20 un fin de semana y no volvió a ser. Ya no corro dos semanas, güey. Estamos pegaditos de repente. Puta, ¿qué pedo, güey? Bueno, ya. 30 kilómetros, güey. ¿Qué le dijiste para que se echara a correr después de estar pegaditos, cabrón? Un par de puercos. Le echa agua. No, ahí está el problema. Se despegó y se fue. Ok, después. Después del Wookiee tenemos a Carito Ramos con 139 kilómetros en el lugar número 4. 3. En el lugar número 3. No, es que hay un detalle. Después estaba en el 3, hasta hace unos minutos Edith con 100, ya me rebasó la desgraciada, okay. Le avanzó 700 metros. Ah, yo dije 70, pinche ultramaratón. Imagínate. No, es que sí, yo estaba en segundo lugar, ya estoy en tercero, con 141.02 y Edith con 141.73 en segundo lugar. Y nuestro carnalito... Pablo Oxxo regresó y te dio la vuelta. Literalmente. Aplicó la Guki. Sí. No, pero muy, muy chido por ella y por Carito. Y nuestro carnalito... Se le vio al pinche. Bien por ella. Pasamos al siguiente lugar. Representando el patriarcado, tenemos al buen Amram, presente con 228 kilómetros. ¡Cachirul! Desde la semana pasada ya había rebasado la meta mínima del reto de... 201.9 kilómetros. Felicidades. ¿Sí? Felicidades, nuestro reconocimiento. Bueno, ya le puedes devolver el cronómetro. El odómetro sería. Sí. Podómetro. Podómetro. Si odómetro es de olor. El celular con la aplicación. No, odómetro también es de velocidad. No se compliquen. Pero el celular con la aplicación. Podómetro es de pasos. No, por eso, podómetro, exactamente. Bueno, sí, como dice Miguel, el celular ya es donde lo usan. Pero ya le puedes devolver a Lupita. El celular, güey, sí. Y ya para que Lupita aplique. Cortea 2 semanas y nos rebasó todos, ¿no? Sin problema. Y bueno, ya saben que esto es hasta el día 29 de junio. ¿Es correcto? Ajá. Ah, entonces sí les tengo que chingar. Sí. Y también correr, güey. Ajá. Dios tuya. Pero bueno, tú ya saben que le tienen que echar ganas, los que nos quieran acompañar, se va a poner chido. Siempre cotorreamos a gusto con la banda, aunque no hayan participado en el reto, pueden ir a correr ese día con nosotros, pero si no, sí, porque si no, si les digo, no, ¿tú qué chingados, o sea, ya saben, como, ya saben la frase motivacional que se pueden llevar de mi parte y mi persona, ¿verdad? Si no hacen nada y nos acompañan. Pero honestamente, muchas felicidades nuevamente a la banda que nos ha acompañado, que le está echando ganas. Tú no, Chicken Master, porque eres bien inútil. Ajá. ¿Por qué? Porque se me da la gana insultarte así de rápido, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente, por fin. ¿Cuánto tiempo le queda al Chicken para sus dibujos? 2 semanas. Tienes 2 semanas, Chicken. Te estamos dando una semana extra. Tienes una semana. Tienes una larga. ¿Tole cactó? ¿Qué puedes decir, Urbana? Ya sabes, carnal, soy muy bueno para eso. ¿Qué pasó en la semana? Por fin llegó el día que todos los Marvelievers estaban esperando. Que todos los amantes de la Rata Negra. Bueno, pues podría ser un gran grupo de rock de los 80s. Sí, había Rata Blanca, Rata Negra. Chirra, sí, lo que te iba a decir, me acordaba de Rata Blanca. Había Rata Blanca, no Rata Negra, ¿no? No, no, no, pero un gran hombre pudo haber sido, güey. Pudo haber sido un gro. Ah, okay. Las flipantes aventuras de la Rata Negra, a huevo, güey. La rata despeinada, güey. Alborótale la rata, güey. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, estaba Ben la rata asesina. Ah, peliculota. Es una burla. No, bueno, ¿nunca la viste, güey? No, no la. No, tú sí. Michael Jackson cantaba la canción. Sí, la de Ben. Ben, te voy a enseñar la. Sí, claro. El punto de todo esto es que por fin la teniente de Ridley es princesa Disney. Así de. Es princesa Disney. Ojo, wey. Y no confundir, porque hay un montón de princesas, pero tenemos una verdadera reina. Sí, la reina alien. De ¿no? hecho, sí. Así sucede en la película 3 o 4. Entonces, la reina sale desde la 2. No, no, no, cuando ella es la reina y procrea un alien, cabrón. No era, no. Yo la vi en Alien contra Predator, güey. ¿No? No, que la tienen encadenada. La 4 es Ron, mitad alien, es mitad ella. Ah, ya, de esa mierda, ya no. Por favor. ¿En cuál es la que sale mi futura ex esposa, We Wanna Ride Her? La 4. La 4. Oye, también Rocky, ¿no? ¿Rocky qué? ¿Ya es princesa? El show de Rocky. Ah, no, a veces no, siempre ha sido princesa, güey. Sí, siempre ha sido princesa, güey, pero bueno. No, pero eso ya es oficial. Ya pero es princesa es Disney. Bueno, el punto de todo esto es que ya, por fin, lo que los Simpsons dijeron hace muchos años ha pasado. Sí, esos pinches Simpsons, no sé si la memoria de la banda es tan corta que lo pueden acomodar todas esas pendejadas para que crean que pasó hace mucho tiempo y los Simpsons realmente lo predijeron. No, ahí está la imagen, o realmente wey. Lo hicieron, güey. Ay, güey, has oído, como diría tu presidente, el cabecita de algodón, fue Photoshop. No, ese sí pasó. ¿Sí? Eso sí. En uno de los episodios futuristas decía uh-huh. Fox, una compañía de Walt Disney. Ajá. Funk. No, esos güeyes. Entonces ahora sí, el güey es el que se pirateaba las imágenes de Marvel y de Disney ya, ya de los Simpsons, ya es menos ilegal. Poquito. El güey no tiene las licencias, ¿saben? Porque ponen, ahora sí, los dibujos de este güey ya... No, no, si no tiene las licencias sigue siendo piratería, así de rápido, no hay cómo defender ese güey, aparte está bien. No, no, eso ya no está para mí juzgarlo porque cuestión de arte y apreciación, está bien pinche. Pero bueno... alguien que pueda realmente explicarle a la banda, porque a mí no me interesa, digo, no que no me interese la fusión de las dos. Viene el recasting, como obviamente, de todo esto, de todos los X-Men después de Dark Phoenix Saga. Que ya sabemos que van a matar al Capitán América y a Tony Stark. Ay, perdón, spoiler de Endgame. Pero viene el recasting para poder hacer el Avengers versus X-Men o cualquier película. Yo no creo que sea recasting, ¿eh? Tienen demasiado para. Sacarán nuevos héroes y yo creo que se enfocarán más en X-Men, honestamente. Entre esas cuestiones, recordemos que ya se han hecho oficialmente dos declaraciones. La siguiente etapa de Avengers va a ser encabezada precisamente por la Capitana Marvel, que ya sabía para dónde iba. Y otra cuestión, el único personaje que va a permanecer en un papel de los adquiridos por parte de la Fox es Deadpool. Todos los demás va a haber recast. Todo lo demás es recast. Deadpool es el único tan chingón, tan todo, que va a ser R-rated todavía. Y va a conservar su esencia y el mismo actor. Es casi tan chingón como James Gunn, que puede estar en dos universos a la vez. No, ese ya lo dijeron, supongo que no regresó James Gunn. ¿No lo han dicho en la nota? Estábamos esperando. Sí, básicamente. No, en realidad estábamos hablando le estábamos explicando a la banda, porque ya sabes que la banda de repente es medio estúpida, la diferencia entre se termina y cancelan. Porque es que lo cancelan, no, idiota. Se va a Supernatural. Güey, el fin de los tiempos. Cancelan Supernatural. No, no, a ver otra vez. Te voy a explicar la diferencia. No manches, güey. O sea, me estaban espantando. Salí corriendo ahorita. No. Ellos decidieron dar por terminada. Igual que a mí. Los hermanos se cancelaron. No. Se cansaron. Cancela. Que protejo. No, güey. No. A ver, va de nuez. Dan por terminada. Llega a su fin. No por cancelación, sino porque así lo decidieron. Supernatural es el fin de los tiempos. ¿Qué sigue? ¿The Walking Dead también termina? Fíjate que es curioso. ¿Sigue saliendo The Walking Dead? Sí. Okay. No, de hecho sí. Walking Dead termina y viene un spin-off encabezado por Laura. ¿Marta? Efectivamente. ¡Funk! ¿Por qué dijiste ese nombre? También lo está hablando, ¿no? Se está diversificando porque recordemos que mataron un personaje. ¿Se está diversificando? Sí, no, literalmente. Puta, ahorita les cuento eso. Ahorita tocó ese tema de los transgender, güey, porque puta. No, porque recordemos que también el personaje de Rick Grimes va a establecer una trilogía de películas paralelas después de su salida y supuesta muerte de la serie de televisión. ¿Qué personaje de The Walking Dead es Rhymes? Rick, el que era el primero. El sheriff. El sheriff. Ahí me quedé. Vi la primera temporada y le dije, no voy a estar perdiendo 30 minutos de mi vida para que en los últimos 15 cada episodio llegue algo. Y llegaba tarde y decía, qué hueva, es lo mismo. Y dejé de ver The Walking Dead. Me perdió. El cómic era muy chido, pero en televisión sí se vuelve bien repetitivo. Es uno cada la semana. En el cómic tenías un mes para olvidar lo que había pasado y leerte el siguiente número. En tele sí es así de que, ¿really, dude? Es como la kriptonita, la flecha, el velocista, el transgender de la semana, cabrón. O sea, no. Bueno. Entonces, ¿qué? Los cambios de Disney con Fox, va a haber recasting según todo esto. Para todo. De hecho, hay dos películas que se están lanzando propiamente este año, de las cuales una es seguro que se lanza y al parecer no, de entrada no tiene muy buenas reseñas. Y otra que probablemente se mate, que es la de New Mutants, efectivamente. New Mutants está muerta desde que la movieron dos veces ya, güey. Qué mala onda, güey, porque honestamente se veía un concepto bien interesante. ¿Quién sabe, güey? O sea, ya. Güey, ya. No puedes decir que no. Hay una maldita grabación en la que todos decimos, sí. ¡Oh, se ve bien chido! Sí, esa madre, es que el planteamiento concepto, como película de horror. Pero que te hayan echado dos, tres veces para eso renunció el de Warner. Por eso, no, eso ya es ser goloso, güey. Acuérdate que Fox también, sí es Fox la que hizo Generation X, o cómo se llama, Gen X. Sí, la televisión. Fuck, acuérdate. ¿En televisión? Sí, y una verdadera. Con el que salía del Exodutor en Luis E. Clark. Con sí, ya me acuerdo que el güey. O sea, me ubico al actor, pero no me acuerdo el nombre. Pero viene de trascendente. ¿Era el estelar? Imagínate. Funk. Era el Charles Xavier de... Era Emma, Banshee, todo lo llevó. Sea, ¿no era la película? Sí, fue una... Que donde Banshee hablaba como irlandés, chino, y como todo, bueno, como todo menos irlandés, perdón. Sí, no era serie, era película. Era una película, era así. No, era la vi, güey, pero sí era película. No, yo sí la vi. Y era película. No la vi en la tele. Es como Agents of S.H.I.E.L.D. Así vas a ver seguramente New Mutants. Todo pinta que va de... a televisión, ¿eh? Esa es lo que una de las apuestas es que no, y lo curioso es que no la lanzarías en el equipo de Disney en la plataforma de Disney Plus porque tendremos pura cosa selecta. Ponle en Hulu que ya vamos a ser accionistas mayoritarios y si de por sí ya tenemos el 60% y le compramos el 10% a Warner que querían adquirir. Poderosos destripando que ya compramos el 60% de Hulu. Claro, gracias a los huevo. Patreons. A huevo, ya la armamos. Ok, carnalitos, si siguen así podemos hacer algo mejor que el DC Universe. Carnalito, es otra cosa que... No, déjame, te escupo por ese comentario, porque el DC Universe es el de televisión y la plataforma, y está bien chido. No, a ver, ahí hay algo que quería decirles. ¿Se acuerdan que hace como dos meses les pregunté para dónde creían que iba el universo del Berlantiverse? Y sobre lo que hicimos unos programas donde tú no estuviste y lo desarrollamos a fondo. La semana pasada, de hecho. Me imagino, ¿no? Yo les iba a preguntar nada más, porque se acuerdan que me matearon y me dijeron que estaba poca madre todavía el Berlantiverse y tenía para dónde, y siendo que ya se va a Arrow, what the fuck. Pero se queda Flash, sigue Batwoman. ¿Por cuánto tiempo? Ya sin el Green Lantern, ¿cuánto tiempo? Flash también va de salida, carnal. Y Flash, si va a salir la Flash, y va a salir no. Arrow, no sirve Supergirl, no sirve Legends, ¿qué chingados te quedas de esta madre? El problema de todo esto, y lo que a mí realmente me preocupa, carnal... Eres de los que creen que el show de Arrow se canceló, ¿verdad? ¿Eh? Exacto. ¡Lo cancelaron! No, pero termina, ya. Sí. Punto, ¿no? Declarado por el mismo actor. Sí, no, exactamente. Sí. Ya finalizó. Es como dije, carnal, voy a borrar tu chingadera. ¿Por qué? Porque el video trae video y lo puse antes, güey. No, pero aquí lo interesante de todo esto es que... Y lo que me llama la atención y me emputece de sobremanera... Sí, no, me emputece. Sí, se está pintando las uñas y... Déjame en paz. Si yo hoy puede, ¿por qué yo no, güey? Pero bueno, la onda de todo eso... Saludos, Comic María. La onda de todo esto es que... Lo que encabron, quién sabe, güey. ¿Y a quién le importa, güey? No, eso es a cada rato. Pues, sí, vuelve a meter, pero bueno. La onda de todo esto es que... Una serie tan chafa... Y siempre lo he dicho... Que a lo mejor su éxito radica en que ni ellos se toman en serio... Que es Legends of Tomorrow. Esa madre no se ve para dónde acabe. Y aparte es incongruente hasta la pared de enfrente. Que Supergirl, porque... ya pintaron y dijeron que también ya no, va fuera, ¿no? No, todavía no. No, Supergirl, hay rumores muy fuertes, ¿no? Bueno, hay rumores de que la siguiente película de Nolan va a ser Green Lantern Corps. Y sabemos dónde va eso, güey. No, pero está fundamentado en un slump muy cabrón de rating de Supergirl. Hay que... No lo voy a defender. Porque ella puede. Porque llevas dos temporadas mentándole la madre, carnalito. Porque ya salió el exótico y dicen que sí está chido. No lo he visto, güey. Es el problema. El problema es que... Pero es Harpe. Tiene todo el resentimiento del mundo para querer rodear a... Es que yo creo... Recuerda que Charlie Sheen iba a ser Superman, güey. Yo sí creo que va a terminar... Él fue sobrino de Jim Hackman de la 4. Sí. Yo no sé qué onda con esto, pero... Yo sí veo que los esfuerzos van a ir muy enfocados de DC para la plataforma. Sí. Y realmente no hay cabida para producir tanto varo o tanto esto, en serio, en superhéroes, para el canal que le funcionó muy bien muchos años. ¿CW? Sí. Pero si te vas a poner a las patadas con Disney Plus, tienes que traer productos de calidad. Y ya vienen las series de Titans, vienen, o sea, una nueva Doom Patrol, una nueva Second Wave. Exactamente, que yo creo que va netamente todos los esfuerzos encaminados al que canal. Ahí hay una streaming. Cuestión, y coincido contigo, carnal, y le voy a agregar más información para corregirte. No. Oye, el infierno se supernatural y ahora esto. Exactamente. El universo llega a su fin. ¿A qué sigue? Que suene mi corneta. No, que se escuchen las cornetas, güey. De los ojos. Boludo, te digo, para que le suene, güey. O sea, what the fuck. ¿Dónde estás? Güey, what the fuck. No, es que la cuestión hay que... The también... Hell Freeze is over, ¿qué sigue? ¿De Eagles van a sacar? No, si ya no pueden porque eso ya es con Ouija, pero bueno, sí. Ok. No, pero es que la cuestión es por los perfiles. Recordemos también que Warner Brothers va a anunciar su mega plataforma donde va a incluir, y ya lo está haciendo con las cableras en Estados Unidos, en la cual si tú contratas el paquete más básico de Warner Cable, ya tienes HBO, güey. Cosa que antes estaba más exclusivo. Cable es de Marvel. ¡Demonios! Y Marvel tiene escritores como algunos de los que hemos entrevistado en nuestro show de stream. Como Mark Russell y está en Ahoy. Y él es el editor de Ahoy. Sí, pero ya el Second Com. Cristo ya está en Ahoy. Ande. Jesus Christ. ¿No nos creen? De entrada. Jesus Christ. Antes de irnos al corte, les voy a decir una cosa. ¿Ustedes han visto Don Patrón? No lo han visto, qué estúpidos son, porque nosotros los hemos estado recomendando. Pues igual y son pobres si no tienen para la plataforma de DCU, o no entienden inglés como esa estúpida costumbre. Cuando está Don Patrón, el miércoles, pues bueno, hace una semana cuando estén escuchando esto, entrevistamos al encargado de hacer los storyboards de Don Patrón, que no nos dijo nada. Por más que lo intentamos, no nos reveló fuera de cámara nada. Bueno, no, sí nos dijo dos o tres cosas muy interesantes. Tenemos a Mark Russell. Ajá. Que es el escritor de Second Coming. Tenemos a... de los Wonder Twins en DC. Tenemos a Tom Payer, que es el editor en jefe de Ahoy Comics y es el escritor de The Wrong Earth y de Heavenly... ¿Cómo se llama la otra? High Heaven. High Heaven. Por ahí. Luego tenemos... ¿Qué dirán? ¡Ay, pinches DCvers! No es cierto. Tenemos a los escritores de The Age of X-Men. Ajá. No nos calidad. Hey, si se quieren un poquito más atrás... Hasta el viejo este, pues tenemos a Jimmy Palmetto. No, y él ha estado en todos lados, literalmente. Exactamente. Entonces ahí le va a ser a la mano derecha de Joe Quesada. Sí. ¿No, no era la izquierda con cuál entintaba? Ay, demonios. No, se casó y ya quedaron los términos. Amanda se paró. Amanda se paró. Es la Yoko Ono de los cómics, güey. Oh, mi Dios. Y por lo menos de los Marvel Knights. Sí, es la Yoko Ono de los Marvel Knights. Pero valió la pena porque honestamente sí está muy chido. Pero bueno, no saben qué hacer este fin de semana que viene, que no van a tener programa, o sea, el 299, estamos así como que haciendo la emoción, básicamente, le estamos dando tiempo al inútil, sí, chingado sí. Chicken Master, para ver si también los dibujos. Más, chicken. Sí, así de rápido. Ya tienen en qué entretenerse con todas nuestras entrevistas. Hay un playlist, ahí es, les vamos a poner el enlace, tienen todas así acomodadas en orden cronológico, o sea, los podemos desacomodar si quieren. Closed caption, nada de lo que decimos aparece en los closed caption, lo digo, güey, yo no es dije eso, güey, sí, pero es más divertido, güey. Es más inteligente de lo que dije. Sí, totalmente, de acuerdo, no tiene sentido, pero se lee más inteligente. Bendita inteligencia artificial de Google. Sí, a huevo, güey. Pero bueno, ya tienen que hacer, y en el Inter yo les recuerdo que estamos en Destripando, el Nico Podcast sobre superhéroes, donde cuenta el Nico Podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, este malito programa. Nos vamos a buscar la libertad con el lindísimo Hoff, ¿por qué no? Y si no les gusta, pues de todos modos lo voy a poner. Vamos y venimos. But freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for down the track, my baggage on. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo único podcast sobre superhéroes. No, ¿cuánto sigue siendo único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa? Bola de guanguetes, así, rápido. No, no hagan preguntas raras si no quieren respuestas contundentes. Bueno, estamos platicando en el bloque anterior con respecto al Future Demise del Berlantiverse, o por lo que por lo menos parecería que así es, o así lo vaticina mi carnal. Ahí es donde le voy a discutir. Exactamente. Y apoyar su punto a la vez. No, porque hay un ¿lo detalle? ¿Vas a apoyar en su punto? Así se ve suficiente. Después de remojar el mollete. Una cosa lleva a la otra. ¡Oh, mi Dios! No, porque recordemos que también tenemos una nueva adaptación en los horarios televisivos, en el caso del CW. Recordemos, lo mencionaba también el Wookiee, hay una serie que después de 13 temporadas, creo, 15. Finalmente ya llega a su fin. Que es Supernatural, que ellos en qué horario estaban, qué día estaban. Primero estaba miércoles, serie que sobrevivió el viernes. El horario de la muerte. Ojo, primero es Smallville y luego ellos. Sí. Que no es un mal récord, porque también por la cantidad de temporadas. Sin embargo, debido a los niveles de competencia con las distintas plataformas, que ya no son únicamente las cadenas televisivas, efectivamente la mayor calidad se ha estado notando con series que no tienes todos los días, pero que son más limitadas. Son 15 episodios, en este caso de Doom Patrol, que le subieron en comparación con los 10 episodios que tuvimos. 9 episodios, en realidad. No sé. Porque iban a ser 12, pero acabaron siendo 11. Me acuerdo que faltaba uno. Parece el serie mal numerado de Marvel. Esto es miniserie de 4, que van a ser 5 y terminó en 3. Parece. Luego llegaron al episodio 500, no sé cómo. Es que ¿cómo? 14 años, güey. ¿Qué no eran 4 programas a la semana entre nosotros para que nadie nos oiga a medianoche, güey? ¿No era así como se hacían las cosas? ¿No? Es la fórmula secreta. Bueno, tenemos esa reestructuración. El Berlantiverse también, hay otra cuestión. Berlanti, recordemos que ha empezado a hacer deals bastante interesantes con Netflix, por lo cual para él no es una salida. Sigo produciendo en Vancouver, donde es bien barato. De hecho, en el último episodio de American Dad, hacen una parodia de ese sentido de, un momento, tenemos mucho invitado que es jugador de hockey, la bandera canadiense de fondo, ¿qué podemos hacer para cancelar esta serie? Canta algo de los Beatles, güey, se les va a acabar el varo de derechos y ya van a cancelar la producción. Sí, tal cual. Entonces, la familia de Michael, güey. Exacto. El Ayuwoki, güey. El Ayuwoki. Que ya se desvindó de Michael Jackson, ¿eh? Ayuwoki. Sí, sí. Va a llegar el Ayuwoki y se los va a cargar, güey. Ahora bien, el nivel de producción que maneja el Berlantiverso y se notaba... Es Chale. ¿Por qué no haces eso en video, güey? ¿Por qué no haces eso en video, güey? Ahí está la cámara de seguridad. No, ese no, güey. No, güey, me van a llevar el tambo. Ya, ahora sí será el regreso de la sección on the run, porque te alcanzan, carnal. Las series que producía Berlanti son de menor presupuesto en comparación, y se ha notado muy bien, por ejemplo, en el caso de Doom Patrol y de Titans, que efectivamente están sacando un producto de nivel para competir con los pesos más pesados. Y recordemos que también tenemos un aspecto con la fusión de las distintas marcas bajo el mandato de AT&T. Algo que quiero mencionar ya concretamente ahorita es: renuncia a Tushihara. Del mandato de Warner Bros. Michihara. Tushihara renunció. Oh, mi Dios, no, Michihara, no, déjala. Tushihara. Mijazara, güey. Mijazara, no. Espérame, yo no tengo hijas. What the fuck? Sí, hoy es uno de esos días. Estamos contentos, ya casi llegamos. Claro, a 500. Flex, pa' todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Indulges, vale. Bueno, renuncia a este personaje que, para quienes no sepan o no hayan puesto atención durante los últimos 200 programas, pues es la cabeza de Warner Brothers. Y la cuestión es que él dirigía tanto la división de televisión como la división de cine. Básicamente dirigía todo Warner Brothers. Él sí llevó a cabo distintos cambios, como la última entrada en el mando de DC Films. Y en su lugar queda por lo pronto un interinato con tres personas que cabe la pena mencionar como el asunto. Él, antes de que digas quién lo sustituye, fue quien le dio permiso a Stephen Amell de hacer el chiste de Bruce Wayne. ¿Ah? Sí. Sí, y muy bien hecho, porque de ahí salió Batwoman. Okay. Una cosa llevó a la otra. Sí. De nada, Ruby Rose. Batwoman va a salir en CW. Sí. Va a sustituir algunas de estas series de vigilantes verdes. Es el second wave de los vigilantes de CW. Híjole. Vamos a ver qué tal le va. Mientras no hable y los villanos sean los que, güey, es tan expresiva como la Capitana Marvel. Ah, oh, Ruby Rose tiene mayor talento y sabe actuar con tiburones. ¿Y se ve en John Wick 2? Debería estar en Flash, güey, porque ahí es donde está King Shark. Hablando de tiburón, sigue hablando de tu Shihara. Exactamente. De mi Hazara nadie habla así, güey. Flashback, bueno, ok. Quedan tres personas a sustituirlo en un interinato. Uno de ellos es Toby Emmerich. ¿Ese güey qué es? Pues es el chairman o el jefe de Warner Bros. Pictures. Básicamente el jefe de películas. Tenemos por parte de televisión el jefe de contenido, que es Peter Roth, y Kim Williams, que es la vicepresidenta y jefa financiera de Warner Brothers. Ahora bien, o sea, es como cuando Dean deja exactamente el triunvirato, el del matriarcado. Exactamente, bien el matriarcado. O sea, ya quebró esta madre. Ahora bien, aquí hay dos detalles muy interesantes. Hablábamos hace poco acerca de lo que va a pasar con la limpieza de Disney con la adquisición de Fox. Va a ser mucha gente, entre ellos va a empezar un momento. No, sí, ya corrieron más de 4,600 personas de entrada en las distintas divisiones y estudios. Pero no hay crisis. Ok, no, perdón. Okay. No, les llegó la transformación. La cuestión es, dentro de este triunvirato, alguien que a nivel personal se me hace muy fuerte para sustituir a tu Jihara, uh-huh, es Kim Williams. Porque ella fue precisamente presidenta de la Fox en los 90s. Tiene experiencia siendo conductora de un estudio. Ahora bien, quien estaba actualmente también de presidenta de la Fox, que ahorita no traigo el nombre, ella también ya le van a dar cuello y podría entrar curiosamente en la migración a Sony o a Warner. Yo veo más fuerte por ahí, fíjate. Bueno, eso es bueno. Y en tus observaciones, ¿qué ha aprendido con respecto a esos movimientos? Hay que abrir el tercer ojo. Tu poder mutante es como es una GoPro. Es como la cámara de reversa de los coches, güey, para ver fuertemente por ahí. Sí, pero curiosamente, dentro de estos movimientos, curiosamente a mí esta Kim se me hace, está mejor posicionada porque entrada ya está en la empresa y es literalmente la de los dineros. Ha logrado hacer que, aunque no tenga grandes recaudaciones en taquilla, ha tenido flops terribles como la película de Peter Pan. Sin embargo, Warner sigue siendo el segundo estudio más de mejor rendimiento en Estados Unidos. Porque ya aceptaron su realidad, ¿no? Porque ya decidieron, ok, va, no vamos a hacer tanto che blockbuster, vamos a hacer películas de menor presupuesto que nos dejen menos en taquilla, pero que eventualmente recaudemos de una manera más decente, ¿no? Sí, más sólida. Tiene mejor profit. Ah, cabrón. Profitness. Es que ya corre bastante más. Ah, ya les dio la vuelta a ustedes también. No, le al rato lo alcanzo, al rato me le trepo. Ok, ¿cómo iba? Ah, qué poco ambiente, güey. Ah, qué tímido me saliste, güey. Se frío. Yeah, ok, luego entonces, ¿quién se queda, quién se va? Bueno, ya mencionaba, son las tres personas que quedan nada más para rondear. Toby Emmerich, Peter Roth y Kim Williams, que literalmente estaban abajo, controlando tanto los dineros, televisión y cine de Tushihara. Oye, carnalito, yo veo, o sea, sí lo ¿por veo dónde fuerte, ves? Por ahí, pero, obviamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Se fusiona o no se fusiona? O sea, ¿es comprada o no es comprada? La adquisición de AT&T por parte de Warner prácticamente también ya está como a 3 meses de distancia en relación con Disney. No va a ser ninguno de esos tres. Va a ser alguien de AT&T. Ojo, porque también, y como lo reportamos en Chorros y Palomitas, la jefa de contenido de HBO renunció. Y no lo viste, ¿verdad? La jefa de contenido de HBO renunció y el que era el CEO de HBO también dijo... Alguien así. Pero es precisamente por la pelea ideológica, en el sentido de que queremos ofrecer mucho contenido y HBO sabemos que es porno. Perdón, son dragones. Perdón, son chichis. No, perdón. Es calidad en el contenido. Oye, pero HBO también había un rumor que se iba a mantener separado de... Pero quien iba a ayudar a que se mantuviera es la persona que terminó su contrato y no renueva, que era el CEO, y la jefa de contenido, ella sí renuncia por los manejos de AT&T. Va a entrar una nueva cabeza, sí, literalmente HBO, sí. Y ahí es donde se va a ver, se va a definir la dirección. Si es alguien de AT&T, efectivamente serían más por la onda de creemos más contenido y que casi, si ya lo tienen las cableras en el paquete básico. Cableras. Es correcto. Sí, yo creo ahora, que va por ahí. También. Hay una cuestión aquí muy interesante también, en la cuestión de los ingresos. Recordemos que los comerciales en The CW no son tan caros como en otras cadenas, porque The CW es como que el... Es la quinta cadena. Tenemos ABC, CBS, NBC, Fox y Warner, CW. Ajá. O sea, no es, de, no es la más Fox cara. ¿Fox como series o Fox como noticias? Es que... o como deportes. Fox News existe por el de National Enquirer, no tiene canal de televisión, cabrón. Por eso existe Fox News. Uy, la edición de los domingos es re buena del Enquirer, ¿eh? Sí, güey. Bueno. No, ok. Enquire. Che, después de checar nuestro canal de YouTube, chequen el Squire, güey. Sale la casa lobos. Porque eres un lobo. Curiosamente, yo vi una serie en Netflix hace 3 semanas que se estrenó, que es The Secret Order. Secret Order. No, es The Order. No. Sí, es que chécate los nombres. No es The Secret Order, la de los magos. No, es que dije, no, es que la otra es Magic Order, carnalito. Este es Secret Order. Ah, y hay una. Ok, ah, perdón. Es que era el secreto mágico. ¡Wow, pande! De la Power, sí, te la salió. Ya salió. Sí, es lo que pensé. Y no. No, y busqué el crédito de Millar y después dije, no, esta mierda, no, es que es raro que este cabrón no esté luciendo. Amar Millar Production, ¿no? Es lo que buscaba. Entonces no lo vi. Y curiosamente se me hace un sustituto. Ahí te va. Es una mezcla bien manejada, al revés, de un producto onda Crepúsculo. Bien manejada. O sea, Culo Crespo estuvo muy bien manejada, güey. No tienes idea de la cantidad de barro. No, la lana que hizo, sí, pero la mierda que es eso completo. Todo iba muy bien hasta la mierda de que, oye, estás embarazada y ya quiero a tu hija. ¡Puerco! ¡Pero me la quiero comer! ¡Puerco! Espérame, ¿puerco? ¿Es Avengers número 200? No, pero sí, también. Sí, güey, Marcos. Pero curiosamente está muy bien manejada, tiene magia, tiene esto. O sea, tiene elementos que tenía Supernatural. Culo Crespo también, güey. ¿No tiene naditas en el bosque, güey? Esta serie independiente, si le va bien, puede llenar ese hueco para los fans que tienen gusto por Supernatural. Que son modas, porque ahorita es la moda de los maguitos. Es la moda de los maguitos, de las órdenes secretas, de lo que sea, ¿no? Porque sí, creo que en un mes se estrena de Millar. Deberíamos hacer una serie de hospital de Grace Magicarly o algo así. Puta, con madre, ya se aventaron 15 años haciéndolas, güey, también de CSI. No, pero siempre hay dramas policíacos, de abogados y de hospitales. Son las tres básicos. Y de forenses. No, y ahora también. Doctor Quinn, ¿no? CSI. Quincy. Pero Quincy no duró tanto. Puta, pero ¿hace cuántos años? No, lo hago no por dinero, tampoco me digas así. Pero siempre ha habido realmente series. No, y también no podemos también olvidar la famosísima el Equalizer, no, pero NCIS. NCIS. Daniela Rúa, está re bien. Pero bueno, que todas esas series tienen más de 15 años, o sea, ininterrumpidos, sí. Son éxitos probados y son los que tienen mayor, sí, rating. Pero de una u otra manera, güey, está como Hospital General, General Hospital, o de The Young and the Reckless, y All of My Children, que son Days of Our Lives. Days of Our Lives, güey. Hasta Reggie Martin salió ahí, no es en Hospital General. Sí, por eso. Pero a lo que voy, no, pero es que es muy diferente, in my not so humble opinion, es muy diferente el drama de la vida, quote unquote, real, ajá, a los superhéroes. ¿Por qué? Porque puedes matar, revivir. Espera, en los superhéroes también. No, usas trajes, en los doctores también. No, a lo que voy es que la banda, en el momento que no ve disfraces, es más permisiva con las tramas eternas. Ya que ve los disfraces, caemos en... Es la kriptonita de la semana. Ahí es el velocista de la semana. Ahí es la incongruencia temporal de la semana. El romance de la semana y valía madre. No, güey. No había romance. Y aparte eran un chingo de apartamentos y todos se cogieron cariño, pero cae. Hasta la de Tommy Lee dijo, no, el código postal no les alcanza. Si la de Archie, segunda temporada, es como Melrose Place, cabrón, no manches. Y curiosamente, la de Archie, después metieron también cuestiones demoníacas. No, ay, no. Al que ya viene, su brujita consentida. Habla bien, no seas joto. Oye, pero esa es muy buena serie. ¿Qué? ¿Sabrina? ¿Sabrina va bien? Sí, sí, sí. ¿Y quién la produce? ¿Quién las produce las dos? No, pero Riverdale se está perdiendo muy cabrón. O sea, se está decayendo en lo más kinky. ¿Vi la segunda temporada? No, con el Archie encuerado y todo ese rollo, güey. Deja eso, güey. Creo que ustedes ven los minutos equivocados. No, pero espérate. Todo el mundo es asesino. Todo el mundo está depravado. Todo el mundo tiene pedos. O sea, está way too much. Es Beverly. Es Creepy Dale, como dices. O sea, es Creepy Dale. Pero ahora, ¿te has dado cuenta que curiosamente, ya que pusieron todas esas tramas, los millennials son los que más siguen todas esas madres? O sea, si no es... Se murió Dylan McKay. Se murió Dylan y también se murió el papá de... No, el otro, güey. El de Beverly Hills, el papá del güero... ¿Cómo se llamaba? No. ¿De Liam Sheehan? No. ¿Casa Tiburones? Sí, del güey de Sharknado, güey. Ian Searing. Ian Searing, sí, cierto. Se murió el que era el papá de Ian Searing en Beverly Hills la misma semana, güey. Ni yo tampoco, porque tenía 82 años. Se murió Dylan McKay esas semanas. Sí, o sea, está cañón. Oye, pero Dylan McKay hubieran aprovechado la primera temporada de Riverdale para darle Ya que pues, lo bromearon en la primera temporada. Eso ya lo habían matado, ya hubieran aprovechado. No seas cabrón, güey. ¿Cómo lo van a matar ahora, güey? Querían hacer un Star Wars, güey. ¿Y ahora qué van a decir? Agarró sus cositas y se fue. Y llegó la mamá, ¿verdad? Así, por andarte encuerando, maldito pelirrojo, sin alma, cabrón, me voy. Es pelirrojo, sí, brujería. Le van a echar la culpa a la sabrosa esta de la flecha, a la de Arrow. Ah, no, espérame. No, a Cherry Blossom, no. Cherry Blossom, ¿no? No, ya tiene, con la mamá de Torombolo. Ahí es la señora mafiosa, güey. Machen. Ya no tanto como aquí. Esa señora estaba bien. Ah, bien. La de Torombolo, ¿quién es esa? Esa es de la tercera temporada, güey. Sí. Ay, ya no sé si ver la tercera, pero, si te lo dijo. Pero el problema es ese, carnal. Sí. Yo lo veo por Betty Veronica. Y por Cherry Blossom 2, la neta. Que no te mates. Prefiero Cherry. Sí, pero ella está con esta, con la gatita. Por eso. Con la música. Con la música. Sí, se lo está dando. Hizo su escuadrón de arqueras lesbianas. O sea, es todas las Amazonas tal cual. Es con la música y también con la Snake. Que sí, también está bien sabrina. Sí. ¿Tiene buen gusto la chamaca, ¿eh? No, cómo no. Creo que voy a ver esas madres, güey. Tú la vas a abandonar. ¿Cuál es el canal de Pearl Hub en el que la pasan, güey? No es en RedTube, porque es el pelirrojo. Sí, güey. RedTube viene, por cierto, Karate Kid 2, ¿no? ¿RedTube? No, ese es YouTube Red. YouTube Red. Que ya es YouTube Premium también, ya. Sí, le cambiaron el nombre de Premium, güey. Se viene la segunda temporada, ¿no? Sí. Así como que, ¿por qué se están yendo nuestros suscriptores al canal porno? Ah, porque creo que le tenemos que quitar el Red, güey. O sea, rápido. Pero fíjate, insisto, el problema y lo deprimente es que si no hay todos esos conflictos existenciales, in my not a humble opinion, baratos, estúpidos y sin sentido, los millennials no la ven, güey, porque no tienen... ¿Y ahora a quién me plagio para transportar mi dolor existencial? Se acabaron los emos, llegaron los millennials, cabrón. Sí. Y están peor, porque por lo menos los emos aguantaban 2-3 chingadazos, güey. Sí. Bueno, me consta que aguantaban 2-3 chingadazos. Vara también, güey. Se deprimían más. Entonces, no, si querías causarles placer, a ver, aguanta vara. Pero decían, no, si el chiste es maltratarlos, güey. Entonces los ignorabas y se terminaban cortando las venas. O asfixiándose con la manguera del vecino. Sí. Tal cual, suena patético, pero así es. Los millennials tienen que ver que alguien más se flagela para ellos sufrir y ser felices al mismo. Son también idiotas. Bueno, luchas sociales. Tampoco, también la onda generacional, recordemos que la popularidad de los X-Men desde los 70 es porque era una telenovela. Calla y déjame mira, satanizar. Baby Boomer. Déjame satanizar banda. Dije, todos, porque ya viene Lucifer, viene Laura Alemán, así. Ah, qué las flipantes cuarta. Aventuras de Laura Alemán. ¿Ya viene la última temporada? No, la última, es la cuarta. Te viene la cuarta. No, pero ya es la que acaba, ¿no? No. ¿Ya es ongoing otra vez, Lucifer? No le han dicho que es la cuarta. Es la cuarta temporada. No sabemos. Eso lo van a anunciar la segunda semana de que libera. Que es cuando, exactamente, es cuando confirman o niegan la serie. Y para todo el hype que se le está haciendo... En algún lugar debe haber hype de Lucifer. En algún lugar, sí. ¿Dónde, güey? Antes de que me pregunten. En algún lugar debe haber. En Good Omens. Güey, viene Good Omens. Ya arrancó. Bueno, eso platicamos. American Gods. Ya está. American Gods está bien funky, güey. Pero bueno, eso platicamos en el siguiente bloque. ¿Ya salió? Ya salió. Ya va en el episodio 3, güey. Ya va en el 3. Sí, ya. No, el 2. El 3 sale mañana. ¿Qué no viste el 0-0? Sí aguanta. la salida de lo de showrunner. Lo platicamos en el siguiente bloque. Lo platicamos en el siguiente bloque. Nos puedes escuchar, güey. Échenle ganas. Nos puedes escuchar, cabrón. Ajá. Pues le echaremos tantas ganas, ya tenemos más de 10.700 seguidores en Spreaker, güey. Así de rápido. Pero bueno, la onda, digo, la cuestión de todo esto es que las plataformas, de una u otra manera, por los suscriptores y lo que cobran, como que el income les es más atractivo que la cuestión de los anuncios comerciales. Ahí es donde Dan Campos va a decir, no, no es cierto, y en churros no. Y palomitas dije y no sé qué. Gracias por hacer el simple de mi parte. No, nada más un dato y rápidamente. Y de tu persona también, cabrón. Ahí te va mi parte. En el juicio, ¿no? Curiosamente, salieron los reportes de aumento de suscriptores este año en el mercado estadounidense, y si bien es cierto que las cableras aumentaron alrededor de un 12%, en servicios de streaming, desde luego, hubo un mayor aumento, porque es donde tienes mayor contenido. Sin embargo, el que sigue siendo más redituable es de las cableras. Los mayores ingresos se reportaron por ahí. ¿Pero por qué hay anuncios, supongo? No necesitas anuncios. El suscriptor que te está pagando por el servicio es el que te está manteniendo toda la plataforma. Pero es que la diferencia, y esa es otra cosa en donde... Por lo menos la cuestión de DC. Porque los anuncios es para los canales de televisión, no le cae a la cablera directamente. No. Donde yo lo veo un poquito, no complicado, pero así como que tricky el asunto de la programación, aunque está muy dirigida, recordemos que el maldito nicho de los ñoños, lo sabemos, lo vemos con la poca gente inteligente que tenemos en nuestros Patreons. Ajá. O sea, la banda ve ñoño y de una u otra manera cree que debe ser gratis, güey. Así de que, güey, quiero mis programas de superhéroes donde yo pueda prender la tele y verlos sin tener que pagar extra. Como los que se quejaron de que Crunchyroll quitaron los canales pirata. Exactamente. Ahora, la cuestión de todo esto es que de repente... Sí, güey. Eric, pasó no manches. Pero también, en lugar de estar gastando en canales piratas, regresa a ser Patreon, cabrón. Pero también la cuestión es que el sector que actualmente es productivo económicamente son los que estamos precisamente como... Ahora sí que son esos ñoños, por lo cual tienes lo que tú leíste de jovencito, ahora lo tienes en película y en serie, con esta nueva época dorada de las adaptaciones de los cómics al cine es y otros medios. Es una época dorada, ¿verdad? En la que ya tenemos que empezar a discriminar porque no hay tiempo para ver todo. Exactamente. Sí, y no hay tiempo, güey. Es lo que estamos platicando, mi carnalito, ahorita del Merlanti Versante, de Canadá, de la corte, de... ¿Qué onda? O sea, tanto a Laraque, no, no tanta que le hicimos, por ejemplo, a Black Lightning. ¿Quién ha visto la segunda? Es que chafeo, yo empecé a verla y bueno, ya está muy... Mira, es también, si no hubiera chafeado, lo hubiera seguido viendo. No, cara. Pero por ejemplo, la cuestión es que del Flarrover ya literalmente nada más veo Arrow, o sea, no veo nada más. Así de cabrón está el asunto, si te das cuenta. Lo que pasa es que ya hay... ojo, y es cuestión de apreciación nuevamente, puede o no gustarte. Hay banda que sigue viendo Legends, güey. ¿Por qué no entiendo? No la pasa. No entiendo por qué. La banda en otro multiverso, güey. Sí. Pero bueno. No, para quejarse nada más. No, pero por ejemplo, estamos viendo que está todo lo que es el Verlantiverse. Estamos viendo lo que viene en los canales de streaming. No estoy hablando de la plataforma de sí, por ejemplo, en Amazon Prime. No, viene. Plataforma. Por eso. El Milalbert no es una plataforma, es un producto. No, por, o sea, eso, por la mano, carnal. Es el producto de cuentitos para Netflix, carnalito. Sí, pero la plataforma es Netflix, carnal. Que curiosamente no quien es, pegó ahí primero. No es el Millarverse. Por eso lo dije en Millarverse porque sí se vendió como Millarverse. Sí, tal cual. Sí, a diferencia de la Academia Sombrilla, que era nada más un producto. No, es la productora de Mila. Ajá. Ahora, por ejemplo, viene. Está lo que está en Amazon Prime, está lo que está en Netflix. Exacto. Es una cantidad de estúpida que tienes que aprender a hacer. Y aparte son cosas nuevas, novecitas, novedosas e innovativas. Ajá. Good Omens, que es un gran libro de Pratchett y Neil Gaiman. Un detalle, el año pasado, nada más para redondear este dato, fueron alrededor de 1,152 dramas nuevos los que se produjeron en Estados Unidos. Manches. ¡Fuck! ¿Quién los ve, carajo? En total. No, ¿quién los ve? Están idiotas. Vámonos en corto. Ya me encabo. Recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento el único podcast políticamente incorrecto que puede ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Vamos y venimos. Thank you. two, one, exit. Your stare makes me freeze, but I can't stay still. Those eyes keep me up longer than any other pill. And I know being together, we feel like forever. But now, more than ever, I feel everything, feeling everything. You make me feel so crazy, I've never felt so sane. Beaten up by love, but the feeling still remains. You should know if you want it, it's yours, so come and get it. Right now, more than ever, I feel everything, feeling everything. All I got, I'm yours. Tripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta, ese maldito programa, seguimos siendo el equipo DSA, seguimos a un episodio de llegar a los 500. ¿Cuándo llegará ese episodio? No sé, pero ya tenemos intro, ya tenemos videos, ya tenemos banners, ya tenemos, o sea, invitados. Si acabamos a tiempo, échale ganas, chiquen. Va a haber gatitos, va a haber galletas para celebrar y no va a estar, uy... Mientras no llueva, porque pues eso es de vergotear banda, no, no está chido. No te vas a volver famoso, chicken. Lo estaba intentando, no les, sí. Y no les salía, pero ah, como... No, es para ver, ok. El punto de todo esto es que en el bloque anterior estábamos... Ah, antes de anuncio parroquial. O sea, shameless plug. tenemos un unboxing. No, aparte del unboxing. Güey, ¿qué? Nada más tú puedes, güey. Voy a llenar mi canal, mi timeline de Twitter con un solo post, güey. Lo voy a repetir como 20 veces. Lo voy a recuotear. ¿Y lo vas a editar y lo vas a pasar? No. Cuando estuve en Twitter, que soy a la 1 de la mañana y Dan Campos tuiteó y dije, en este güey, este pinche bot, güey, está dormido, no mames. Es el Notad Campos. Es que duermo así. Exactamente. Es el Notad Campos, güey, ya los tiene programados. No, pero la semana entrante no hay programa. O sea, la semana que entra no es el programa 500. Pero pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y pueden ver nuestras entrevistas con Jimmy Palmiotti, con Mark Russell, con Lonnie y... Con Saki Lonnie. Exactamente. Dan, tienen el primer episodio en 3D para Destripando. Exactamente, con Dan Fraga. No tienen idea. Bueno, nosotros nos divertimos un chingo. Él se divirtió un chingo con nosotros. No, creo que no nos entendió nada y por eso se divirtió. Ah, le revelamos el secreto del... Hey, si ustedes creen que el... Wey, Black, es una recomendación de Black Voodoo Woman. No, Santana es un idiota. Es una recomendación. Tinder but for Fire. Ay, wey, de nadie puede hablar de eso, güey. La primera, pues es la primera regla, no puedes hablar de eso. Todo el mundo la rompía, güey, por eso sí soy bien grandote, club. No puedes hablar de eso. La onda de todo esto es que pueden ingresar a nuestro canal, pueden ver hasta nuestra última entrevista, que es con Dan Fraga. Ajá. Para esperar a justamente el episodio 500. Y no discriminen porque tenemos, arrancamos esto presente con una charla muy interesante y nuestro episodio más visto acerca de ciencia ficción. Con Nuclear Wolf y también con Majo, precisamente, que hablamos acerca de Sandman. Exactamente. Los primeros episodios también tenemos a nuestro canal. Porque sí tenemos mujeres atractivas. Ah, sí, aparte. Aquí hacemos las cosas bien o no las hacemos, güey. Aquí nada, que ahí deja, pongo nada más mi avatar. No. O sales o no. O te ves completa. Tú pones tu avatar, yo pongo mi Dragon Ball Z. Y aquí es donde voy a hacer lo que te dije que iba a hacer. A ver, banda, voy a armar un crowdfunding. Ajá. Y necesito que me apoyen. Ajá. Algo así. El propósito. Tenemos una duda existencial por una usuaria de Twitter que no nos escucha. Ajá. Ah, qué raro. Pero ya nos ganó el morro de que, güey, o sea, todo eso. Ajá. Entonces, estén pendientes de mi. No les voy a dar follow back. De tu anuncio. Sí. No, no les voy a dar follow back, pero necesito un crowdfunding porque necesitamos conocer a Lulu Petit. Sí, como yo. El crowdfunding lo voy a hacer yo. Para mí, no para ti. ¿No? Para mí. Para mí. Dije. Así rápido. Entonces apóyenme, banda. Tú quieres como lo que hicimos alguna vez en la secundaria. Sí, exacto. Sí. Así tal cual, carnal. Tú sí cajas el español. Es la tanda para revelar un misterio de la vida, güey. Exactamente. Para poder apoyar a la gente trabajadora. Una vez dicho eso, seguimos con el programa. Bueno, ya están en nuestro canal de YouTube. No hay programa 500 hasta la siguiente semana, pero estábamos platicando precisamente dentro de 2 semanas. Exacto. No, cuando oigan eso, sí, 2 semanas. Sí, carnalito. Sí, no, se me fue. Güey, estoy pensando en el. Quedaste en el crowdfunding. Sí, en el crowdfunding, güey. Créanme que ese crowdfunding se les será muy agradecido. La onda de todo eso, estamos platicando de las plataformas. Nos peleamos un rato por entender que es un showrunner y que es un director, porque vale madre y no vale madre. Si no, regrésenle y escúchenlo. No voy a volver a entrar en 4 meses. Oh, ya. La onda de todo es, ya estamos grandes para esas madres. No como en los programas que siguen peleando por lo mismo. Pero bueno, la onda de todo esto es que estamos platicando de las plataformas. Amazon Prime, Netflix, DC, Hulu, Disney, etc. En una de ellas está la segunda temporada en Amazon Prime. Básicamente está la segunda temporada. Acaba de empezar, que es American Gods. En su momento llegamos a pensar que era por lo que empezó la agradable discusión en el bloque anterior, con respecto al showrunner. En American Gods, uno de los personajes que realmente nos impresionó, que es Media, que es la niña esta que salía en X-Files, Gillian Anderson. Gillian Anderson, es que siempre la confundo con Nebula. Que ahora está en Sex Education. Es que es la primera. Sí. Entonces, que ella estaba básicamente por el showrunner. Ajá. Y su papel... Y su interpretación, más que nada, en la primera temporada de American Gods, a todos nos dejó boqueabiertos, porque es impresionante. Como Lucy, Lucy. Como Lucy. Así que es, fuck it. Entonces, yes. Pero es, güey. Cada vez que parecía era espectacular. Impresionante. No vi esa versión, Candelito. Te voy a pasar, ya, si no han visto The Dirt, vean, la se van a reír mucho. Está muy chida esa película. Pero eso sí, es como Tommy Lee, güey. Tiene su propio código postal, vive lejos. Pero bueno, el punto es que pensamos que... Y podía bajar la calidad por el cambio del showrunner. Ah, qué equivocados. Por lo menos en los dos primeros episodios, qué equivocados estábamos. Nada más un dato para complementar. Sí ha habido mucha evolución. Hablábamos precisamente de qué jugoso contrato debe haber tenido con Prime Video. Y con Stars, que son quienes hacen la producción de esto. Quien va a estar en la segunda temporada fue Jesse Alexander, quien estuvo como productora. Y él para la tercera se confirmó a Charles H. Eagle, mejor conocido como El Chick, que es hecho. Luz de Luna, ¿se acuerdan? De Moonlight. Y de volada fue este, lo de la nostalgia. Uno de mis crushes más grandes, Cyril Shepard, güey. Y para quien no sepa, de ahí salió Bruce Willis. ¿Sí? ¿Bruce Willis qué? No, Cyril Shepard, que ya nadie se acuerda de ella, güey. Bruce Willis todavía sale. Cyril Shepard, ni quien se acuerde, pero era el crush más grande que podías tener cuando eras chavillo. La visquita más guapa que había en la televisión. Por ahí pasó el visquita. Sí, era la visquita más guapa. Viva Las Vegas. Era visca. Sí, viva Las Vegas. En Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, no es otra. En Viva Las Vegas, ahí sale de Kikubole Papá con Elvis Presley, güey. Ah, sí, cierto. Y perdón, pero no sé cómo no era como la Leti Calderón de los 80s. Estaba bien sabritas, güey. También estaba en los 80s. No, la banda no entiende, mal. Ay, güey. Sigue con tu timidez, güey. Pero bueno, no es nada personal. Es lo que pueden ver en lo que esperen el episodio, en loop infinito ese video. Exactamente, y detrás de una persiana americana. Así de rápido. Ok. Entonces, pensamos que podía haber afectado la salud del showrunner. Por lo menos hasta el episodio 2, corrígeme si estoy mal, Dan Campos, no ha pasado, güey. No, pero también, ojo, porque... ¿Cuántos episodios? Exactamente, de entrada. La influencia también, siguen apareciendo como productores tanto Brian Fuller como Michael Green, que son los creadores del concepto, quienes lo desarrollaron. Entra Jesse Alexander a dirigir entre mediados y lo que se va a ver del resto de la segunda temporada. Y tenemos a un veterano, precisamente, con bastante experiencia en distintos shows. Ya mencionamos que es Charles H. Eagle, que estuvo en Moonlight, estuvo en Policías de Nueva York. Más recientemente, Murder One, The Shield, Dexter o incluso The Walking Dead. O sea, tiene harta experiencia dirigiendo y participando como showrunner. Sí. Eso no se le puede negar, la verdad. No, y honestamente... Y Gaiman está súper encantado por esa contratación. Igual fue a que le firmara su colección de DVDs. Lo más probable, güey. Pero, güey, en el episodio... Les voy a recomendar mucho el episodio 2, porque el 3 no lo he visto. El 1, el diálogo entre los dioses está bien, bien rudo, güey. Pero el 2, la fumada que se avienta Moon Shadow, güey. Shadow Moon, perdón. Es la ventaja cuando tienes una novela muy sólida para trabajar sobre la misma. No, y que tienes al güey que le escribió la novela. Va moviendo el pan pero atrás, güey. Counselor, ¿no? O sea, como consultant. Consultant, sí. Güey. Como el que dice para dónde va la historia. Otro detalle, porque recordemos que... El pandero. Exactamente. Está escribiendo la segunda parte de American Gods y a la vez él mismo ya ha hecho modificaciones, como con el personaje de la esposa, ex esposa de Shadow Moon. De la Dead Wife. Fuck you, Dead Wife. Es la mejor línea que le pueden decir a una mujer y ella vive contenta. Es una manera digna de morir. ¿Sí? Sí, sí. Con la boca llena. De la pura verdad, güey. Tenía la boca llena de su verdad, razón, ¿no? No, de verdad, güey. Sí, verdad. Sí, tienes toda la boca llena de razón. Lo mejor es donde se lo guardó después, ¿no? Sí, okay. Pero precisamente él mismo ha estado escribiendo partes con las cuales no se sintió tan satisfecho como en ese personaje, uh-huh, en la novela original. Y también otro detalle, si alguien te hacía una adaptación en base a cuándo estuvo ambientada esta novela, no se siente tan vieja, pero sin embargo no tienes una temporalidad tan marcada, uh-huh, por la presencia de los viejos dioses, que ahora sí que es la vieja escuela. Eso lo hacen muy usual. Exactamente. Sí. Y en esa cuestión. Atemporáneo. Va a funcionar mejor. Y precisamente gracias a esto, te está incorporando también a las nuevas tecnologías con personajes que no tenías esa visión. Como, bueno, Mr. World ya estaba establecido, pero recordemos Tech Boy. No se presentaba de esa manera en la novela, ¿eh? No, y está bien creepy. Es que hay cosas que se prestan muy bien para presentarlas en televisión, en otro medio. Sí. Y eso sabe trasladar y darse ciertas libertades creativas. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Porque honestamente, una de las grandes ventajas es que, a diferencia de la televisión abierta o las cableras, no tenemos que chutarnos 23 episodios de una temporada, menos de la basura de Legends of Tomorrow, que eso se lo dejan en 16 siempre. Pero, lo que es... Muchos. Güey, se sienten como 200 episodios, güey. Casi que pasen los 500 de Destripando. De golpe, güey. Así que, güey, avientos de corrido, güey. Que hay que reconocer. Le voy a dar, previo al episodio 500, te voy a dar un reconocimiento público y muy merecido a Manuel Suárez, güey. Porque él sí se aventó. Cuando íbamos para el episodio 360. Manu estaba haciendo su retcon de todos los episodios. Se aventó todos los episodios. uno diario, güey. Güey, mis respetos y nuestro reconocimiento. ¿Qué karma estás pagando? Digo, muchas gracias, carnal, por seguir todo. O sea, Melgarejo, güey. Ese karma por aguantar ese güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que acá nada más son 10 episodios. Lo cual, si vas a hacer el binge watching, no se te hace tan pesado. Igual se te hace largo, pero pesado no. Ajá. Es más accesible. No, creo que no lo estoy arreglando, ¿verdad? No. Bueno, pero me entienden, mana. Es más fácil que que vean las series de esa manera. ¿Ya? ¿Así ya? ¿Ya quedó? La segunda temporada es más fácil que alcancen la segunda. Si la primera no les alcanza. Y la disfruten. Interpreten todo esto como se les dé la gana. Porque ya no... Son dioses. Exactamente. Son, sí, hay una que sí, que hubole, papá, sí. La africana que hubole. Véngase, mi rey. Ah, cómo no, la que se los come. Sí. Ya, no hay manera. No hay manera de que yo arregle esto. No hay manera. No hay manera. Vean la serie. Pero hay otra cosa también muy interesante. Gracias al éxito de American Gods, viene Good Omens, que es del mismo Neil Gaiman. Neil Gaiman, ya enganchado con el éxito de la primera debut de American Gods, ya sabe para dónde va la brújula, güey. Como si lo necesitara Neil Gaiman, ¿verdad? Pero fíjate que es algo muy interesante ver qué le pasa. ¿Qué le pasa? No. ¿A Lupita? ¿Qué le pasa a la niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere la niña? Bailar. ¿Y qué le dice a su mamá? Que no. ¿Y qué le dice a su papá? Que sí. Que sí, que sí, que sí. Güey. Como Josh R. Martin, a ver si no le pasa el efecto de... ¿Del Game of Thrones? No, porque ojo, porque George R. Martin sigue escribiendo, pero no de Game of Thrones. El güey está como productor y como madre, escritor. Pues ya debió de haberlo hecho, ¿no? Tuve bueno, como ¿cuántas novelas ha hecho de Game of Thrones? Sigue de Game of Thrones, pero... No, y tiene otra saga. Y tiene otra saga muy buena. O sea, son ¿no? los spin-offs. No, exacto. Y va a terminar antes Game of Thrones que su libro, güey. Sí, no, sí. Le faltan 3 libros de entrada. Entonces... ¿Qué pasa? Vamos a ver qué fuego. Pasa con Neil Gaiman, que puede ser la próxima mega estrella en televisión o en cable. ¿Alguien ha visto los trailers de Good Omens? Sí. Fuck it, buddy. Así, fuck it. Los 8 jinetes del postapocalipsis. Bueno, 4 del apocalipsis sí, y 4 del postapocalipsis. Güey, si esa madre y es Gaiman, honestamente, si sí, Gaiman está atrás del puesto. Esa cosa va a estar funky hasta la pared de enfrente. Y ese sí es un must watch, güey. Si no han leído la novela, léanla. Honestamente, léanla. American Gods, ¿qué chingados están haciendo si no la han leído? Sí, pero American Gods, por desgracia, ahorita ya puedes entrar en la cuestión de Star Biased en tus comentarios o en tu opinión. ¿Por qué? Porque ya está la primera temporada. Aprovechen antes de que salga Good Omens. Lean la novela, que es muy... Que lean únicamente la presentación de los personajes. Son 2 páginas. Perro, ya, wey, con eso. Perro. Yo también estoy de acuerdo con eso. Que lean la parte del perro. Ya con eso la levantan. Bueno, que ya con eso la libran. Sí, es carnal. Ya con eso la libran. Sí, no. Pero, güey, honesto, ¿para qué en realidad puedan disfrutar de lo que es Good Omens sin la cuestión de las pequeñas adaptaciones que hacen en la televisión? No tienen idea de la maravilla. Así, imagínense a Terry Pratchett, los que no han leído Mundo Disco. O sea, son 12 libros. Bueno, de todo Mundo Disco son más de 70 libros, ¿eh? No, los chinos son como 12, ¿no? Donde sale el del sombrero y el gorila. Bueno, y Mort también, o la pandilla de los invisibles. Bueno, es que vas a encontrar algo que te gusta. Estás hablando mucha de los monstruos de la escritura. De la literatura. Sí, por literatura desgracia, Pratchett ya no está, pero... Y que eran cuates y que coescribieron... Que ojo, no es la primera vez que se adapta algo de Terry Pratchett a televisión. No. Hallmark, ¿fue ese Hallmark? Sí. Hizo The Color of Magic. Que fueron... Por el 94, no 95, sé. Fueron tres... Era tipo Hallmark, ¿no? Sí, es que fue para Hallmark Channel. ¿Fueron qué? ¿3 películas? Creo que sí. Y, güey, no tienen ni idea con todo de que era Hallmark Channel. Es que Hallmark hace muy buenas cosas, ¿eh? Curiosamente. Sí, como Bohemian Rhapsody. ¡Ah! No la vieron. No, si lo hubiera hecho Hallmark, habría estado mejor. ¿Tendría mejor edición? Hubiera estado más revelado. El editor ya salió a defenderse y dijo: yo no edité esto, fue por imposición del director y porque no teníamos tiempo. Y porque no había director. Exactamente. No, ¿cuál director? Exactamente, güey. Creo que todo fue nada más para hacer el concierto de Live Aid, ¿verdad? ¿Literal? Pinche capricho para hacer Live Aid. Mira, si podemos replicar. Yo vi el episodio, el concierto. Yo lo viví. Tímidamente. tenía sus ventajas. No, yo vi el concierto de Live Aid y pusí muy bien el Mr. Robot, güey. Pero no, nada que ver. Nada que ver. Pero tiene un Oscar. Como DC. Y ahora Marvel. Y un Roberto, y un Pedro. DC también. Tiene un postmortem, ¿recuerda? El de Joker. El de... Ah, bueno, sí. Estoy de acuerdo. No pueden, perros, no pueden. No, pero es que... No pueden, perros. Es bueno, Joker. Pero no era el DC Studios, güey. Está haciendo... Warner, pero no era Warner, es Batman, güey. Es Batman, Heath Ledger, es Joker, tiene dos. Ya me va a decir, sí, y Marlon Brando cuando llegó a Superman ya traía dos, güey. Tenemos cuatro, güey. Dos, aunque una india recogió el otro, ¿no? Es cierto. Ok, no hace ningún comentario racista ni fifi. Es que de hecho mandó... una nativa americana. Una nativa americana a Cheyenne. Sí, era Pocahontas, güey. Pocahontas muchosca. Pues era la que estaba tirando cuando estaba haciendo una película. Sí, ajá. No, Pablo Marando, no te creo. Es como la Yoko Ono, pero nice, güey. Cualquier cosa que no sea Yoko Ono es nice. No vas a escuchar de mí decir que estás mal. Están muy abajo. No manches. No, los de Lennon, güey. Los de Lennon, güey. Güey, pero sí. Pero bueno, rápidamente. Nadie batea de mí. Let it be, y que tampoco era de él, pero bueno, let it be. ¿Ah? Sí, puro Imagine. Pero cañón, güey, las drogas y eso estaría. Bueno, en fin, rápidamente para terminar el programa 499. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Van dos y son completamente de cómics. Una es con alguien con quien ya hemos hablado y que está bien chido su proyecto. Está haciendo su universo de personajes de cereales. ¿En Mujer Solas? Casi. No, pues nuestro cuate Mark Russell con la trágica historia de Frank and Cherry. Qué divertido está. La portada está mega pimper, güey, porque es el homage a Goldfinger. Exactamente. Tu cuate el Edgar, en Edgar Allan Poe's Sniffer of Terror, de nuestros cuates de la editorial de Ahoy Comics, en el número 6. En el número 6 regresa con su historia del Frank and Cherry, que está bien creepy, como es su costumbre. Y efectivamente tendremos el universo de criaturas de cereal, que originalmente... El Breakfast Club. Y curiosamente él dice, pues yo quería que se publicaran originalmente detrás de los cartones de leche para que ya lo leyeran mientras desayunan. Güey, está muy chido. Y la otra recomendación, un título que curiosamente quien habla del hype, Lucifer, escrito por Dan Waters, está cambiando mucho la historia que se ha manejado. Bueno, tiene un enfoque muy distinto a las otras dos anteriores corridas que tuvo el personaje previamente. Pero sin embargo tiene un enfoque muy interesante, muy completamente muy creepy, con el tratar de recuperar Lucifer su propio terreno, su propia importancia, porque está como un exiliado, básicamente, y todo este Hero's Journey que está llevando a cabo, donde lo están llevando, porque él básicamente es yo ya no quiero hacer nada más, está muy muy bueno, honestamente, vale la pena. Siempre sí está levantando la serie. Porque acuérdate que empezó con High Hopes toda la línea. Luego como que bajó. Como que bajó, ¿no? Yo ya la dejé de seguir, carnal. Mira, por lo menos la línea de Vértigo con el Sandman Universe es el único título que para mí vale la pena. No digo que sea el único que valga la pena, pero es la única historia que... a ti te parece. Appealing, ¿no? Exactamente. Por eso es recomendación. Sí. No reseña. No sale en directa. Recomendación de Rodríguez. Y por si no quedó claro. Porque yo tengo como 7 títulos que recomendar, carnal, no me das tiempo, güey. Ahora sí, ya me voy. No, adelante, tiene 3 programas que no te escuchamos, carnal. Bueno, entonces ahí lo van a tener. 14 títulos. El siguiente bloque es dedicado a escribir monstruos. Pues fíjense que yo les voy a recomendar Haunted, que ha empezado muy chingón, debo de decir. El concepto está muy fregón y tal cual, sí es un homage que está haciendo Nick Spencer, dibujado por Humberto Ramos, la serie principal. Están saliendo números intermedios, que es el 16.hu, creo que saltan uno, va a ser, y va a haber otros intermedios. ¿Para que pegue 10. Punto UHU? Hunter. Exactamente. Es que le pusiste un punto entre la H y la U. Punto HU. Ajá. Es que la U es muda. Nada más en este programa. Y así casi llegamos a los 500. De los escuchas, güey. Pero bueno, ahí les va. Realmente. De los escuchas y el que edita soy yo, cabrón. Realmente. Qué paciencia. Sí, güey. Los primeros años no editamos. No, lo dejamos salir así como está. Pero éramos más prudentes, güey. ¿Profesionales? No. Más prudentes, güey. Ok. Bueno, la historia de Nick Spencer realmente sí es un homage a la última cacería de Kraven. De hecho, enfundan otra vez a Peter Parker en su traje negro. Ah, qué chido. Y la neta, sí están tomando elementos, toman otra vez a Mary Jane, o sea que es un elemento de pivote de la serie, porque es tal cual la luna de miel, me parece, es de cuando se desarrolla. Pero otra vez este Kraven, a pesar de que tiene una camada de hijos que hace con clones y literalmente... Sí, con el High Evolutionary. Y literalmente terminan destruyéndose y matando y quedando solo uno que elimina a todos y dice, bienvenido, tú sí eres mi hijo, cabrón. Pero curiosamente también... Matando a todo lo demás playa de que tenía también, anterior. También hace limpieza sobre lo que pasó en el round de Mark Waid cuando regresan a Kraven, que qué que bueno, porque fue es un regreso innecesario y aquí está dándole peso a ese regreso, ¿eh? Que no me disgusta la historia del regreso y no fue Mark Waid. Ah, no. ¿Quién fue? Joe Kelly. Sí. Ah, ¿tú qué? Fue Joe Kelly el que lo escribió. Es cuando era el tándem, ¿no? De... Exactamente, que Joe Kelly termina escribiendo esa historia propia, que está muy bien realizada. De hecho, regresa Kane, regresa... Pero digamos que es innecesario. Ahora, aquí lo chido es que, para rápido, como dice mi camarito, no clavarme, es... Ya, van tres programas que la banda te extraña. No creo, pero bueno. Es para no hacer sentir mal, carnal. Para levantarte el ánimo, güey. ¡Ay, levántame! No. Ahí te va. Traigo un rayo de bicicleta, güey. ¡Cabrón! ¡Porque ni bozo, güey! ¡Porque ni bozo! Aquí lo chido es que, tal cual, hay cazadores furtivos, parece que de verdad en la madre, a cazadores furtivos que pagan por matar leones y todo eso, llega Kraven y dices, puto, les va a dar en la madre. No, al contrario, les va a sacar varo. Y empieza a encerrar a todos los que tienen un tótem animal. Entonces, en pocas palabras, el 80% de los villanos de Spider-Man están relacionados con el mundo animal. Y muchos de Batman. Todos los héroes, ¿no? Entonces, lo más curioso es que ponen lo ponen a Spider-Man, también lo logran atrapar, y todos los ponen en una cacería con todos los cazadores furtivos y con clones de y con robots de Kraven y a exterminarlos en una cacería de villanos y del héroe. El concepto está poca madre y tiene unas claras alegorías a Kraven's Last Hunt que no me han desagradado, curiosamente. Están bien logradas. La serie no sé cómo va a acabar, pero empieza muy prometedora. Y el otro título de Spider-Man también es Chip Zdarsky con arte de Mark Bagley. Y el concepto se llama Spider-Man Life Story. ¿Qué es lo que está chido de aquí? Que es una, digamos, un experimento tipo Generations de John Byrne, en el cual va a envejecer conforme va pasando la época. La primera se remonta 4 años posterior a su creación, en 1966, y netamente tiene que estar y está ambientado en todo el tema de Vietnam. Entonces, hippies, de hecho, sí, así empieza y dice: qué bueno que estudio, no sé si irme a reclutar o irme a Canadá. Entonces se ve la época hippie y se ve todo este entorno. Entonces todo esto pinta a algo muy interesante, espero que no se desvíe el concepto y la premisa es interesante. Y para televisión, creo que ya lo había dicho, The Secret Order, está interesante, muy juvenil la serie, debo decir. Porque aparte está guapa las niñas que salen y los chavos, yo creo que también, güey. Ok, iré a verla. Iré a verla, exactamente. Pero aparte, el concepto de todo esto, porque sí hay hombres lobos y hay infiltrados y hay todo eso, se me hizo muy crepúsculo, pero bien hecho. Okay. La historia está bien argumentada, bien todo, pinta bien, espero que no se descomponga. Bien la primera temporada. Machín. Paz, palomera. Para los que lo extrañaban, 5 minutos de ciclo. Corridos. Sí, sí. Casi sin interrupciones, para que no digan que no los consiento, perros. Tú tampoco, Karma. Te recomiendo el Sebuki. Ya que hablabas de filias, me acordé de un libro. ¿Cuándo dije filias, güey? ¿Yo qué? Más de lo que te imaginas, cuentos perversos. Ah, ok. Es una antología de Paola Tinoco. Casi lo barnizo. Sí, casi los barnizo. Bueno, el título sí es por ahí. Okay. Y bueno, chequense los cuentos de Jorge Dorantes, son los que hablan de las filias. Okay. Y en Netflix chequen Love, Dead and Robots. Que es la que iba a decir, pues sabía que te la iba a volar, carnalito, porque te puedes hacer promoción. Así es. Chequenla, está muy entretenida. Lo puedo decir, lo voy a editar. ¿No? ¿Tú crees que voy a anunciar algo que no tenga que ver con el programa? ¿Algo que le paguen y que a nosotros no nos dan paro? Estás como mal, güey. Cheque la reseña en Alta Fidelidad. Por lo menos MX. Nos mandaran revistas físicas, algo así por el estilo, para el boiler, algo así. Dices, bueno, va, güey. Es digital. Una lab, una tablet, algo así. Mándame, aunque sea un póster, güey. La madre, güey. Pero bueno, yo rápidamente les voy a recomendar. Nunca se lo iba a imaginar. Nightwing. ¡No! Sale la hija del Joker. Duela Dent. Con el rostro. Está muy interesante. ¿Es duela o duela el reconcepto? No, es como melamina poderosa, güey. Es como, ¿cómo se dice? Con Golem, güey. No duelas con Golem, güey. No, no soy Ramón, güey. Okay. No, está, es Duela Dent. Ella, como en los 70s, dice que es la hija del Joker. Ajá. De hecho, trae. ¿Es esta hija que salió en? Trae la cara de que se corta el Joker en la de Dead of the Family. Del New 52. O sea que sí, la del New 52. Exactamente. Está muy interesante hacia dónde están llevando la pérdida de memoria de Rick Grayson, porque ya no es Dick Grayson, ya es Rick Grayson. Al mismo tiempo que en Batman Beyond te dicen, ¿sabes qué? Sí, sí pasó, que era lo que comentábamos hace un par de programas, ¿no? Entonces, no se lo, léanlo, neto, está bien chido, está bien divertido. Y mi segunda recomendación es Batman, que sigue estando muy chido. Obviamente viene todo lo que es la fiesta que va a ser hacia el número 1000 de Detective Comics, que tiene mucho que ver, que de hecho hay una, que no me acuerdo quién lo puso en su timeline, o en, si nada más fue un mensaje entre nosotros, del Uberzazo, las flipantes aventuras de Tom King, en Uber, ajá, que tampoco, eso no se patrocina por Uber, pero que le dice, es que yo soy gran fan de Batman, sí, es que The Court of Owls, no, ese fue Snyder. Bueno, Mero le está bien chida. También fue de Snyder. Y está bueno, The Dark, no, ese güey es otro. Entonces. También es Snyder. También. Entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Te acuerdas de la boda? ¿Por qué la cagaste, güey? Entonces, no, pero o sea, todo lo que es relacionado a Batman ahorita está muy interesante. En el último número de Batman sale The Question. Ajá. Y sale Catwoman. La sale interrogando. Ajá. Y está. That's the question. Está bien. Chido, sí, fue una muy mala Batman, broma. No. The question. Yeah, I'm the question, exactamente. That's the answer, no, that's the question. Entonces, no se lo pierdan, está bien chido, honestamente. La semana que entra sale el número 1000. Ajá. Entonces, detective, entonces no se lo pierdan. No se lo deben perder. Y curiosamente, por eso no tienen programa de nosotros la próxima semana, porque respetamos a los otros para no robarles cámara. Exactamente, eso. ¿Quién llega? Vale, pues Detective Comics, 1000. Y nosotros al 500. Ese es el único. Los vamos a alcanzar, perros. Claro que sí, 4 programas a la semana entre nosotros a medianoche que nadie sepa, güey. Pero le inflamos números. Sí, güey, está de risa. Ni así pueden, güey. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen DC, mi canalito Zico, el buen Wookie, Nightwing, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente, ya saben que en el centro del multiverso tenemos que agradecer a nuestro mecenas, el buen John Spirit, en el House of Heroes. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Denge, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Agradecimiento sincero a todos ustedes por su apoyo. Y gracias al apoyo de ustedes es que llegamos al episodio 500. Y que tenemos invitadazos para que se entretengan un rato mientras no hay programa. En serio, métanse a nuestro canal de YouTube, chequen todas las mensajes que hacemos, son bastante divertidas, o por lo menos nosotros nos divertimos mucho haciéndolo. Déjalo así. Y el 99% de esas cosas se las deben agradecer a nuestros Patreons. Si quieren cosas más chidas, apoyen a los que son nuestros Patreons, vuélvanse Patreons, porque estoy seguro, somos el único programa que hace todas estas mugres. Sin tener que hablar con gente que pseudo habla español, güey. Y que tiene micrófonos nuevos y ni así le salen, güey. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar? ¿Alguien quiere más café? ¿Alguien más callado? ¿Alguien más a quien yo tenga que insultar? ¿No? Y en tus sabias palabras, carnal. Ya insultaste a todos, paunos. Exacto. We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.